En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate, Coordinadora de Medios Locales del Perú. En sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica al Perú, llevando la información a rincones más alejados del país. RCR, la red que comunica y une al Perú. Cuando nos reunimos con nuestra familia extendida, casi siempre empezamos con algunas bromas o temas simples que nos facilitan el primer contacto y nos hacen sentirnos cómodos. Por ejemplo, deportes, noticias recientes o el clima. Sin embargo, todas las familias necesitan reunirse a tener conversaciones profundas para conocerse, aunque esto implique mostrar un poco más acerca de nosotros mismos, nuestros sueños y deseos. Estos espacios nos permiten saber la opinión y el consejo de los miembros de nuestra familia. Acérquese a los suyos sinceramente. Se dará cuenta de que una comunicación abierta y honesta dará como resultado relaciones familiares más cercanas, profundas y amorosas. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Sala de grabaciones Aroní. Realizamos spots publicitarios, cuñas, jingles. Contamos con locutores profesionales, voces comerciales, ediciones con sistema Pro Tools. Realizamos spot con imágenes para televisión, Facebook y todas las redes sociales. En Sala de Grabaciones Aroní nos adecuamos al horario del cliente. Los esperamos en Girón Cayoma 437, oficina 601, en el Cercado de Lima, entre la Avenida Emancipación y Girón Huancavelica. Llámanos a los celulares 996-97-0853, 945-949802. Sala de Grabaciones Aroní, a tu servicio. Las drogas no nos dejan decidir, no nos dejan caminar, ni siquiera vivir en paz. Es mi vida, yo decido. A pesar de las cadenas, a pesar de los problemas, hay cosas que realmente te hacen volar. Son opciones para tomar tus decisiones, que te hacen crecer y te dan satisfacciones. Es mi vida, yo decido. Para ser más humano, más persona, yo decido no pescar las drogas. Es mi vida, yo decido no pescar las drogas, no pescar. Un mensaje del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Producciones Tiempo. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate, Coordinadora de Medios Locales del Perú. En sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. También es momento de engreírte un poco. Si eres afiliada o afiliado a Derrama Magisterial, aprovecha los descuentos en Chicharronerías Kio y disfruta tus antojos, almuerzos o reuniones en un ambiente agradable y sabroso. Accede a este descuento exclusivo enseñando tu carnet digital que encuentras en la app Derrama Magisterial, disponible en Play Store. 60 años, Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. RCR y Norte B te acercan a diario a Piura, al Perú y al mundo. Maestro, maestra, esto te interesa. ¿Sabías que por un aporte mensual equivalente al 0.5% de una UIT, puedes elevar tu calidad de vida y asegurar tu futuro con Derrama Magisterial? Al afiliarte, accederás a tres beneficios muy importantes. Beneficio por cese. Empieza a construir tu fondo previsional que crece mensualmente. Y al cese, recibe todo tu dinero completo y con la rentabilidad acumulada. Y dos beneficios solidarios sin costo adicional. Por invalidez total, permanente y por fallecimiento. Además, disfruta de descuentos exclusivos en nuestra cadena de hoteles y librerías Crisol. Asesoría legal y provisional gratuita, créditos accesibles, capacitaciones, biblioteca virtual gratuita y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional o escríbenos al WhatsApp. 60 años de Rama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. En el Día del Amor y la Amistad, el amor, celebramos el aniversario del artista que representa el canto al amor. Este amor que estoy viviendo. Feliz 15 aniversario, Luis de la Rosa. Sí, feliz aniversario, Luis de la Rosa, el ídolo del amor. Yo soy un ladrón, porque yo te amé. Sábado 14 de febrero en el local Villa de Armas, Avenida Lurigancho 1472, Urbanización Zárate, costado de Magno, San Juan de Lurigancho. ¡Ya le vamos a bailar todo el mundo, dice! Llega la orquesta. Mira lo que has hecho, mi amor, por culpa de tu amor. Lira Dina del Amor. Ay, rosa, rosa. El gitano del arpa, Raúl Escudero. Tu vida me pertenece. El matador, Tony Badani. Y los impactadores internacionales. Arráncame de tu vida si es que lo quieres así. Eva Fernanda. Dices que te va. Felicita Bravo. Pásele, para. Palomita Zoraida. Imelda Santa María. La cumbia lo pone Renzo Junior y su grupo Son de Lágrimas. Ay, amor, si supieras tú. Regalos, sorpresas, luces y sonido de última generación. Sábado 14 de febrero, celebremos el aniversario de Luis de la Rosa. Vamos al local Villa de Armas, los esperamos, no faltes. Ay, ay, ay. Llevando la información a rincones más alejados del país. RCR, la red que comunica y une al Perú.